¿Has buscado alguna vez un programa de radio en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma noche de viernes? Garoto Surtidos te ayuda a comparar los precios de más de 700.000 programas en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Garoto Surtidos te lo hace más fácil para que encuentres tu previo ideal al mejor precio. Garoto Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Viernes, 21 horas, por Sin Dial Radio. Llegó el viernes, somos el viernes y llegó. Garotos Surtidos, brillantes por fuera y dulces por dentro. Pero feliz día del amigo. Feliz día del amigo. Abrazo. Bravo. Para todos nuestros oyentes y oyentas, porque, mira, estoy esperando ansioso al locutor para decir frases hechas. Tiene una bocha. Sobre el día del amigo, pero bueno. Alguien que te escucha es un amigo. Sí. Así que un nuestros... amigo es tú. Una luz. Bueno. Tremendo. Así que si alguien que te escucha es un amigo, sí. Manda mensaje. Nuestros oyentes son nuestros amigos y seguramente nos van a estar mandando mensajes. Le mandamos un mensaje a Gallo también por este tema. Por el día del amigo. Sí, por el día del amigo. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde están las amigas? ¿Dónde está mi amiga? Las amigas y amigos de todos, estamos en Garotos Utidos. Somos un programa de previa, somos un programa de viernes. Estamos ajustando algunas cosas. Sí, claro que sí. Algún que otro micrófono, alguna servida en un vaso, abrir las papas fritas, por ahí servir en un platito el maní japonés y ese tipo de cosas. Somos un programa de previa, igualmente apto para gente que en este momento no se está dando la pera con la amistad, sino que está por ahí está planeando, trabajando. Planeando, tal vez. O está planeando irse a dormir. También. Pero la estira hasta las 11 porque dice... No, el día del amigo... Hay que terminar la semana con nosotros. Sí, día del amigo además. Sí, no puedo irme a dormir a las 9. Tiene que ser a las 11. A las 11 está bien. Hay gente de todo tipo. Y más que nada nos escucha un montón de gente que está haciendo la previa, que está pensando qué hacer el fin de semana. Porque hoy es día de fiesta, es el día del amigo. Así que es día de fiesta. Estamos en vivo para Instagram. Yes, claro. Hola, amigos. Un aplauso para el Departamento de Tecnología de Importaciones. Gracias de la NASA que nos trajo ese artefacto. Gracias a Jun Li, que era el capitán del barco que trajo desde China. Ese aparato, tenemos un trípode para un soporte de celular. Para estar en vivo. Estamos en vivo en Instagram. Me hubiesen avisado que traía, tenemos anteojos para tapar algo, si querés. Están bien así igual, chicos. Estamos muy bien. Somos lo que somos. Somos el viernes. Somos arroba Lucho Liguori. Saluditos. Vigilante, gordo. Siempre los efectos especiales. Basta, que hay gente. Yo lo voy a defender a mi amigo. No le griten esas cosas. Hay como una tribuna que aparece. Sí. Cuatro copa el cahuete. También nos está operando. Piso. Otra vez nuestro operador, 2018. Sí, Diego Buenaventura. Hola, amiguito Gonzalo Comito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bienvenido. Quiero agradecerle a las marcas que me mandaron un montón de cosas por mi cumpleaños. Ah, muy bien. Agradecer. Sí, bueno, primero a Lamborghini, ese murciélago no lo tenía, en negro. Mirá. Wow. Gracias a Bacardi también. Y bueno, otras que después iré nombrando en cualquier momento. Bien. Cuando se me vayan ocurriendo. Sí. Qué bien que está auspiciado. Podés tener un conflicto con el departamento de comercialización No avisaste porque acá no están incluidas dentro de Garotos. No. Por ahí choca con alguno de Hay nuestros auspiciantes. Hay que dar funding, dicen desde afuera. Vos tenés Porque la Lamborghini cara, por ahí no. Choca con el tipo de transporte. A nosotros nos auspicia Sube. Sube, así que, bueno. Lo que pasa es que me estaba el cogote. No tengo altura para el micrófono. Les pido y hablando de Sube, aumentó 10 pesos, viejo. Viejo. Ah, sí, de 30. El saldo negativo. El saldo negativo de 20 a 30 está bueno. Porque no lo tenía el dato, ¿eh? No te alcanzaba ni para medio más, ¿viste? Era verdad, uno y medio. Me acabo de enterar ahora, gracias a Garoto Surtidos. Gracias, ¿viste? Somos servicio también. Hashtag periodismo. Gran alegría, sí. Eso que pasó. ¿Viste? Mariana Díaz es bravo. Una alegría. Hola, ¿qué tal? Pipa Piñeiro. Exactamente. Bravo, bienvenido. Gracias. Vamos, Pipa, fuerza, Pipa. Estamos hasta las 11 de la noche todos juntos haciendo este programa de previa y de contenido y de interacción, sí, con el oyente, con nuestros amigos oyentes, porque el hashtag del día de hoy, por supuesto, tiene que ver con este día. Claro, el día no de podía hoy. Faltar de hablar de esto. Numerales, son amigos, cosas. Ustedes son mis amigos. Amigos. Amigos. Alto guiso con guiso. Peso, amigo. Sí. Sí, estaba pensando en un alto guiso de 15 pesos, pero me agarró una depresión. No, ya la inflación que... no te deja con un alto guiso. No, necesitas un toque más. Deja de mentirle a la gente. Hay que agregarle un par de ceros. A eso, pero bueno, no estamos con eso, estamos con Son Amigos, que exacto. Son tus amigos, tus sí. anécdotas con uh-huh. amigos. Tus combinaciones también. Cosas amigas también, cosas que van, esos maridajes. Que no pueden faltar. Esas cosas que van de la mano. Yo vi una recién, llegando sí. a la radio en este hermoso barrio del Abasto, vi una combinación que dije, y sí, tal cual, nacieron para eso, están juntos era? Para siempre, era... Un muchacho de un delivery subiendo a su motito uh-huh. y encendiendo. Un motito de Carlitos. Un churrito. Es mirá. Como que la combinación delivery más churro uh-huh. es algo. Amigos para siempre. Amigos para siempre. De toda la noche, por lo menos. Friend forever, all the night. Y si quieres participar de esto, @garotossurti en Twitter, en Facebook y en Instagram, Garotos Surtidos. 4962-0897. Y nuestro WhatsApp 1555-88-95-21. Son amigos, combinaciones buenas. Podemos decir Fernet con una bebida cola también. Cola también, un sí, ejemplo sí. básico bueno, que de podamos comida, decir. Hay un montón, hay no un sé. Montón. Dulce de leche y crema. Ah, claro. Salame y queso, por sí, ejemplo. Membrillo y queso. Y queso. Quiero sí, hacer bastante una, y queso. Quiero hacer una llamada a tu combinación de Fernet con una bebida cola. Ojo sí. que no todas las combinaciones a de ver, Fernet a con a bebida ver, cola qué son decir. Amigas, ¿eh? A ver qué hay que sentir. No, es que. ¿Que Finde está defendiendo primeras marcas? Hagamos un change.org. Escuchame un cachitito. A mí no me pagan, no las menciono. Vos acabaste de mencionar tres y acá no ponen un peso. ¿Vos viste? Cosas buenas ni buenas. ¿Vos viste el Lamborghini que hay en la puerta? Es mío, Gil. Tarjeta. Todavía es mío. Todavía no llevaste a dar ni una vuelta. Así que. Estás defendiendo primeras marcas, viejo. Volvé al pueblo, loco. Hay sí. gente que toma manados con Fernet. Seguí tomando esas marcas berretas que así te va a quedar el hilo. Capri. Bueno. ¿Y qué? Hay una sola vida. Me parece además hipócrita. Si quieren, recordamos una vieja anécdota donde Pipa, por tomar dos bebidas de esa marca pedorra, casi se nos muere la vida. ¿Estamos seguros que era una marca secundaria? Sí. Arroba Garoto Surti. Terciaria, cuarta, no sé. En Facebook y en Instagram, Garoto Surti. No, quería cortarla. Me hago cargo, ¿te acordás de lo mal que la pasaste? Lindo el día del amigo arrancó. Tenía una descompostura estomacal. ¿Recordás lo mal que la pasaste? Eso fue breve lo mal que la pasé porque, nada, resucité gracias a la magia de la radio. No había por qué recordarlo hoy, precisamente, pero se además... Se ve que Lucho quería. No, pero no quiero te acordás decir que no teníamos hipócrita, cámaras. Sos un hipócrita porque en Garoto Surtidos... Nos queremos el día del amigo. Hemos hecho campaña y hemos hecho una cata... Sí. De variedades de Fernet uh-huh. importante en esa apertura de varias marcas, no de una sola. Sí, porque no nos queremos. Bueno, hay ciertas marcas donde me abstengo de probarlas. Bueno, porque sé que sos voy a un morir. Tibio y cobarde. Tiene el paladar exquisito. Claro. Bien que no fue. Porque el culo te queda flojo y te va por el. Bueno, podemos recordar. La arandela, chabón. Son amigos. En Facebook, en Instagram, puedes participar. Lucho. Hablar. Lucho y los demás. Son amigos. No, pero ya que nos vamos a revolear cosas, digo. Sí. Lucho es de la gente que prefiere la cerveza de botella verde. Obviamente. ¿Qué eso es? Obviamente. ¿Dónde no existe eso? Es discriminatorio. Está en un escalón no arriba. Existe. Está en un escalón no, arriba. Eso es te estás comiendo todos los buzones, Lucho. No. Igual la Imperial, perdón, no pone guita, bueno, pero me gustaría que ponga no es botella nada verde. Y lista, sin embargo, no, viejo, pero no la menciono. Es una locura. Hay de todo, hay de todo. Hay un montón. Hay cervezas importadas que tienen diferentes colores y están buenísimas. No son verdes y están buenas. Gonza, claro. Mandale un privado a la cerveza que acaba de mencionar y que nos manden dale, algo, dale. Te digo. Sí. Dale. Para el día del amigo que se cope. Que se cope. Al día del amigo y las bebidas alcohólicas. Sí. Exactamente. Las salidas y la bebida alcohólica. Licor también las pizzas y un cumpleaños. Sí. ¿Viste que siempre? Los chisitos. Los chisitos, los palitos, los panchos. Exacto, la torta. Infantiles. También nos pueden contar no solo estos maridajes, estas cosas que son amigas, sino sí, también cómo van a festejar esta noche. Exacto, claro. Cómo se están preparando. Fresca. Digo, por ahí estás en tu casa, te estás, no sé, cambiando. Estás viendo de qué lado te haces el jopo, sí, estás acomodándote el flequillo, planchándote sí, el pelo, planchándote ajá, el pelo, haciendo lo que estés haciendo, bañándote, sí, por ahí, no sé, perfumándote, alguien que incluso, alguien que incluso está por salir con una chica y hace lo de la película Loco por Mary. Si quieres ir a tomar también algo, te invito a tomar algo. Bueno, sí, bueno, bueno, está bien. Hoy estamos abiertos open a que nos inviten a tomar cosas. Yo hoy no salgo con mis amigas porque hace mucho frío, pero nos juntamos el miércoles. Está bien, como está que planeado, claro. Y hoy el miércoles, claro, el de esta semana, y dijimos, bueno, el viernes también, no nos vamos a quedar adentro, pero con la temperatura que hace. Igual el calor de la amistad, diría el locutor, el calor de la amistad debería hacer que salgan igual. No. Pesa mucho más la semana. Yo me voy a una fiesta en una terraza. Frío. Sí, me vuelvo loca, una fiesta de la terraza. Bueno. Terminás la terraza con igual hay como una especie de carpita y aire acondicionado. Ay, qué top. Está bueno una fiesta en un barco ahí también. ¿Por qué no? Porque adentro, ¿no?, del barco. Sí. Saluditos al resfrío que te vas a agarrar mañana y pasado. Sí, no, tengo la vacuna de la gripe. ¿Cómo es antitodo? No, dale, el hombre de antitodo. Bueno. Tengo la vacuna de la gripe. Bueno, pero no podés llamarla y tentarla. Puede ser otra cosa. No, confía en la vacuna que me aplicaron. Pero digo, puede ser otra cosa también. Sí. Son amigos, son amigas. Son amigos, claro que sí. Bueno, Lucho y la policía, ¿no? Ya que estamos. o pertenecen ya. Pertenecen. Claro, sí. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo se festejará en un cuartel de policía la noche del día? Y secuestrando algún menor, mandándolo a robar, cosas así. Reprimiendo, tiros al aire. ¿Por qué no? También. Mirá qué linda, Manuelita. Qué lindas autoridades que tenemos. Manuelita, por ahí un poco. Confiamos en ellas. Bueno, igual saluditos a todos los que nos cuidan. Sí. No vi ninguno hasta ahora en el barrio del Abasto. Del Abasto no. Yo he visto hoy, pero bueno, en algunas zonas. Ah, pero acá no se usa, capaz. No, porque hay un nivel de convivencia acá en el barrio del Abasto, porque estamos en Chancheray 715, Chancheray, claro. Celaya, en el barrio del Abasto, from Buenos Aires. To all the world. Yeah, thank you to the internet. Yeah. Que fue el día de los emojis. Hay que hablarlo en algún momento. ¿Hoy? No, el miércoles creo. El miércoles. Muy importante para todos nosotros. ¿Podemos jugar a cuáles son los últimos emojis o ya? Sí, yo he escuchado que se iba a incorporar el del mate el año que viene. Lo estamos peleando. Hay que hacer un chimputor. Sí, ya. Pero se hizo y se presentó WhatsApp. ¿Por qué no siguen bicicleteando? Hace un montón de años que está esa discusión. ¿Y por qué en internet no se puede usar ñ? Y porque también, por el imperio. Por tu apellido, lo el sufrí, maldito ¿no? imperio, y claro. Lo sufro un montón. Y además. ¿Y el mail. A veces es parece que pone ñe en algún formulario y sale como un error de la computadora. Un carácter extraño. Sí, sale un carácter. Fui a hacer un trámite y decía pi y había pi. 2x, como una especie de cero con una rayita, ¿ah? Otro símbolo más. Airo. Como si tu apellido fuera un insulto. Claro. Exactamente. Como hay si que, fuera hay que, un hay insulto que de historieta. Claro. Son amigos, son amigas, son amigues, sí. De esto vamos a estar hablando. El cargador hablando. Y el celular, ¿no? Sí. En batería 5. Sí. Es que la batería y el celular no son amigos. No. Entonces necesitas el cargador, porque por lo general duran 30, dije que 40 batería minutos. Batería en vez de, perdón, quería decir cargador. También. No, el cargador lo había dicho bien. Ah, lo había dicho bien, pensé que lo había dicho mal. No. Y vos dijiste no, porque no son amigos. Bueno, nada, la vida. No, le agregué algo del cargador, la batería del celular. Están preguntando en este momento por Instagram, le contestamos qué emoji. Yo uso mucho emoji. Tipo abuela, viste que las abuelas usan mucho, a mí me encanta también. Como que parezco una infantil, pero bueno, me gusta. A mí me gusta mucho uno que tiene como una especie de cinta negra con símbolos, como si fuera el de como que estás insultando. Ah. Me ahorra tiempo porque yo uso mucho, que me lo sugiere el predictivo, la frase, perdón, ¿no? La puta madre. Epa. La uso bastante. Muy cochina. Sí, la uso bastante esa frase. Entonces uso esa frase es mismo, o directamente pongo ese emoji de... Sí. Bueno, a mí me gusta el que tiene los bracitos así como diciendo, y bueno, ¿no? Ese. Sí. Y el de, también, ese lo uso mucho. Lo usaste hace un ratito. Lo usé hace un ratito con ustedes. Es como la mano que se tapa la cara, sí, como diciendo, exacto, el face palm. O no me importa. Es como medio abierto también. Sí, sí, a ver. No te quiero preguntar al aire qué es lo que quisiste decir. Realmente, es que es muy, ese emoji es muy expresivo. Yo tengo un top 5 de ese está top 5. Bueno, sí, vamos con pero vamos del peor al mejor de esos 5. De los 5, no, sí. Lo que pasa es que los uso mucho y es muy parejo. Ya empecé tibio, dale. Pero bueno, te uso mucho juntos. El de los bracitos así, sí, diciendo, y bueno, es ¿qué lo que hay, la vida, sí, lo que la hay, puta vida, exacto, quiere decir, sí, sí, ese. El de la manito en la cabeza, uy, le pifié o le pifió o uh-huh, el que sea, sí. Sirve para varias cosas. Sirve para varias expresiones. Expresión. Ahí va, ahí le dijo el coco. También mucho el de la puteada. Ese, mira, ese también. Ese no lo uso nunca. Después el del guiño. Sí. Mira. Y me estoy olvidando de uno. Yo, a mí me gusta el que tiene. No sé cómo expresarlo. La boquita para el costado. Exacto. El que tiene parálisis facial. Como sí, desafiando. Pero ahí antes estaba mejor hecho y ahora yo lo reemplacé por el de las manitos. Ese. Es como que. Sí, bueno. Este, ¿no? Este de acá. Mostralo ahí a la cámara si querés. Sí, pero incluso el de las manitos abiertas, los brazos abiertos, incluso puede estar sosteniendo un par de huevos, este, ¿no? Como este diciendo, me sí, estás rompiendo las pelotas. O es sea, medio picarón igual ese también. Se puede adjudicar a y varias cosas. El que tengo muy así muy incorporado es el de las manitos, que pongo una manito para un costado, una paradita, una manita para el costado, como diciendo chau, chau, chau, chau, chau. Usás más saludito de uno para decir chau. Chau, exacto. Chau, chau, adiós. La ternura del que es lo como los bracitos abiertos, sí, pero cortitos, sí, los pero bracitos. Pero cortitos, no tiene brazos. Como un tiranosaurio rex. Te quiere hablando, abrazar el emoji, ay, pero no llega. Contestando un poquito GIF, no uso mucho. No, me da paja un poco buscar. Eso es una paja, sí. Sí. No, pero es que son re fáciles, ¿eh? Lo buscas con la lupita, sí, y lo buscas con la lupita rápido pero y sale, tenés un montón sé de variantes. No sé. Yo lo aplico bastante. Es que no sé la gente que lo recibe por ahí. Nosotros tenemos un nivel que tenemos celulares absolutamente NASA, top premium pero... de la from the NASA, sí, USA. Sí, igualmente yo los mando seguido al grupo y me putean porque les cuesta mucho descargarlos, me dicen. Bueno, claro, por eso no sé mismo nosotros por ahí no usamos tanto. Claro, ¿vos? Y porque andamos con datos. No, estaba viendo que justo tengo acá el gato y un violín al lado, que es un saludo directo para mi amigo Mariano, que gato violín, ¿no? Mira, pensé que era para Macri. No, el mensaje en clave. Después tengo el pulgar para arriba, el ok, se los básicos. Todo es aplicable a todo. Todo es aplicable también a todo, ¿viste? Esto es radio en vivo, esto es Instagram en vivo. Yo voy a ver cuáles son los que tengo más. Los recientes. Tengo el de sí, la cara de... Sí, que eso asombro, lo mandaste. El de asombro. Sí. Tengo el bracito que hace fuerza, sí, como apoyando. Ese está algo bueno también. El Serafín Denga. Sí, ese, exacto. Tengo, para que me sacó los anteojos. No ves esto, una goma. Está bien. Tengo un hombre que tiene una guitarra atrás, sí, no recuerdo en qué circunstancia puse ese. Hablando del piti, capaz. Un moñito rojo, una bola de cristal y una lamparita. Qué raro que hablas. Sí, muy raro. Sí. Y el de un alien. No mirá sé cuántas veces. ¿Cuántas? ¿Qué conversaciones? Yo tengo el guiño, la carita con corazones, con los dos corazones. Oh. El bonete de fiesta. Claro, por el Día del Amigo. Por el Día del Amigo. Después caramelos y chocolates, un perrito, uh-huh, las manitos así, con signos de admiración, que para mí, esas manitos, estas que están acá, son como algo de logrado. Ah, sí. Como obtenido, logrado. O son como manos como divinas. Llegué. O divi, claro. Un sartén con huevos fritos. Uh-huh. No sé, no sabría decirlo. Yo lo usaba mucho para ejemplificar los huevos, ¿no? Con sí, porque todos mis sobrinos y mis primos son nenes. Claro. Y fueron a mi casa a hacer un pijama party. Y vos dijiste, eran todos puros huevos. Eran claro, todos huevos y cero nenas. Y un autito, por ejemplo, y un coso de nieve. Bien, variado. Variado. Está bien. Pero bueno, se entiende. Lo tuyo ahí, más o menos. Se raro entiende, ¿no? Es raro. Me estoy replanteando a partir de este momento qué tipo de sí, conversaciones. Ay, guitarras. Por WhatsApp, porque aparte es real. Está acá, esto es absolutamente chequeable. usé la bandera de Alemania para algo, para ese último. Bueno, pero puede no ser recuerdo. El mundial, le dijiste nazi a alguien. Claro. Sí, puede ser. Y un este que se mitad pez, mitad un sireno. Ah, tiene nombre. En vez de la sirena, el sireno. Yeah. Sí, el sireno y una calavera. Bueno, mira, raro. Se ve que le decía algo a alguien. Calavera no chilla. También. O es un virus. Raras. Yo hace unas semanas atrás, hablando con el dueño de la radio, el más capito, con Martín Gallo, sí. He tenido una conversación con emoticones, sin hablar. Lindo ejercicio. Sí, sí. Y aparte era muy claro. Les voy a resumir. Le dejé un dinero en un cajón. Uh-huh. Y imagínense que cuáles podían ser los emoticones. Dólares. O sea, gallo, hay un gallo. Plata, hay un fajo de billetes. Toda la plata, plata. Y cajón, hay un cajón de un muerto, pero se entiende que es un cajón. Excelente. La verdad que te contrataría. Resumido. Qué boludo, mami. No, Coco. Después me respondió con un buena onda. Después de dos cositas más, pero hablamos. Hablamos por emoticones, fue muy muy gracioso. Bueno, es más, hasta la risa fue con emoticones. Claro, sí, no podía cortar. Te mandaba un audio riéndose. No, pero en la risa nos podríamos haber puesto un jajaja, pero no, pusimos la carita. Está bien, bueno, mantuvieron el código. Puede ser un... Atención, se atención. Viene... Es divertido la y es semana... gracioso, La semana del desafío del emoji. Excelente. Intentar hablar en la semana. Y después de últimas. Hablas con alguien. Hablas con alguien toda la semana solo con emoji. Excelente. Tu novia, tu novio, imagínate. Conversaciones solo por emoji. Con tu novia, con tu novio. Pero que es un ejercicio. Es como hacer una sopa de letras. Como llenar la última página del Clarín. Pero intentémoslo entre nosotros. Te hace en más grupo. Inteligente. Bueno, igual no, nosotros no hablamos de la economía mundial. No, claro, tampoco es que no sea, pero bueno, bueno, lo para hacemos. El desafío, una semana se lo propongo a la gente de WhatsApp si nos quiere pagar plata por esta idea. Sí, además tenemos seguro. Todavía ahí en colocación de los bonos de Soltap. Sí, les va. Sí. Y también les va, también tenemos. Intentémoslo, de después hacemos captura de pantalla, la subimos a las redes. Sí, que sí, solamente hablar con emojis. Excelente. Bueno, buenísimo. O emoticones le digo a la gente mayor que nos escucha. También, bueno, nosotros somos millennials. Y pero GIF hay gente es que... ya medio trampa, me parece. Es como... No. Sí. No sé. Ahora, redoblemos la apuesta. Hagamos eso fuerte. En la semana. Ludópata. Y el primero que escribe se paga algo. Dale. No, viene, se paga algo. Dale. Excelente. Seamos expresivos, juguemos fuerte, algo. Bueno, igual si se trata de pagar, creo que el instinto de cada uno va a ser que solo hablemos con emoji de acá al 2044. No me entiende a nadie. Y la apuesta, intentémoslo, estaría bueno. ¿Hasta cuándo es esto? Semana, qué sé va yo, probemos. Si es por pagar, va a ser incluso que nos vamos a pagar juntar. La plata. Nos vamos a hablar en persona por con emojis. Con tal de... Sí, y vale las letras porque hay letras. Yo te puedo formar palabras de esta manera. No, letras no. Pero pará. Números de emoji puede ser, pero números, letras sí. Letras me parece que te vas a volver un poco loco. Sí, números, pero sí, números pero... sigue. Número, no, números, buscalo, que ahorita en el último de los dos están bueno, los numeritos. Pero número con una formita, sí, qué sé yo, pero número. Porque el número, ¿cómo haces? Para... No, el número es eso. Imposible. Pero hay numeritos al final, que son numeritos, es un cuadradito con el numerito en el medio. O sea, bueno, un número bueno, artístico. Esos, los números valen. Pero... El número vale. Atención los oyentes que pueden estar... empezando a armar incluso grupos de WhatsApp con esta estupidez que sí, estamos componiendo. Claro. Vale la pena. De solo hablar por emojis. Me interesa mucho el tema de parejas y de gente que se está conociendo, ¿no? Y cómo hacer... Cómo, para levantarte cómo, loco. Cómo chamullar, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo hasta fin de mes y el primero... No, es un montón. El primer viernes del mes alguien gatilla. Alguien se paga una zapi, no sé. Pero queda, se lo dejamos a cuenta para cuando cobremos. Para principio de mes. Claro. No sé, es una idea, qué sé yo. Así nos unimos más como grupo. Ey. Ahí está. Oh. El desafío. Después nos vamos a un retiro espiritual a Villa de Costura. Sí, ingeniero Maschwitz. ¿En Villa de Costura? Bien, bien. O a Merlo, Maschwitz. Donde nos quede más cerca, hacemos un retiro espiritual. Ahí yo ya arranqué. Perfecto. Bien, ya arrancaste. Bueno, eso están es hablando algo. A Lucho. Podemos hacer todos, podemos hacer todos. Podemos hacer sí, todos exacto. Como comunicarse con Carotos Surtidos porque estamos en el ¿verdad? Exactamente, estamos hasta las 11 de la noche y estamos arrancando con todo. Esta noche especial de viernes. Breaking news, perdón, interrumpo. Sí, hay gol de Independiente. ¡Bravo! ¿Quién lo hizo? Bolsa. Martín Benítez. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Martín! ¡Tremendo! ¡Tin, tin! Bravo. Vamos a en la intro es cortita, así que esto es Ilia Curiaki con culo y seguimos hasta las 11.